Estamos lejos de la industria de la información. Estamos lejos de comprarle esa industria. Notas de color. Estamos en la marginalidad. Notas de mora. Estamos en la marginalidad de los medios masivos de la desinformación. Estamos lejos de la industria de la información. Notas musicales. Notas de color. Notas verdes. Notas de mora. Notas del margen. Haciendo eco de las notas del margen. ¡Ay, qué buena noticia! ¿Va a ser nene o nena? Tenemos este, celeste para los nenes o rosa para las nenas. Le compré un autito al pibe y una muñeca para la piba. A ver, los varones por acá a jugar al fútbol. Las nenas, vayan allá y disfraces de princesas. Dale, che, que los varones no lloran. Pero así no vas a conseguir marido. Para la cartera de la dama, para el bolsillo del caballero. Siempre hay más cola en los baños de mujeres, che. Bueno, pero es que tengo que mantener a mi familia. ¿Y qué querés? ¿Tengo que limpiar la casa? Comprale a mamá una plancha por su día. Para el día del padre, vamos a rifar una motosierra. Dale, no hagas eso, no seas puto. Así nos atraviesa el patriarcado. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo programa en Radio Fogón, Notas del Margen. Llegamos apurados, disculpen. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Martu. Buenas tardes, Mati. Domingo 6 de mayo, 7 y cuarto de la tarde de toda la República Argentina, aquí en la Comarca Andina, donde salimos gracias a la antena nueva que tenemos en vivo por la 97.3. Programa apurado, como decíamos, veníamos corriendo ahí con luces en la ruta que nos hacían los bondis. Pero estamos acá, en un nuevo programa, en el tercer programa de Notas del Margen. Programa particular, especial, con un tema complejo. Venimos tratando un tema cada programa. Y hoy toca patriarcado, tema muy sensible. Tema sensible, si lo sabrá, más para hablar nosotros los varones, ¿no? Porque digamos que esta problemática, ¿no? Esta cultura patriarcal en la cual estamos insertos últimamente ha sido mediatizada por la voz de las mujeres, que son las más afectadas, no las únicas. Exacto. Pero las más afectadas en el caso de que están siendo muertas una mujer por día. Sí, o más en algunas situaciones. Obviamente, digamos, la victimización de la mujer en esta sociedad patriarcal es indiscutible. Es gravísimo lo que está pasando y por eso los avances del feminismo, ¿no? Que propone una nueva relación entre el hombre y la mujer y todos los otros géneros que también existen, que se visibilizan a partir de la lucha feminista, que es más que respetable y acompañamos obviamente desde Radio Fogón y desde este programa, pero hacemos la aclaración, si es que hace falta, de que el tema no es el feminismo, sino el patriarcado, que así como les afecta directamente a las mujeres, también los hombres estamos atravesados por el patriarcado. ¿Qué significa? ¿Que somos víctimas? ¿Que tenemos que luchar por nuestros derechos? No, o sí, no sé, pero el punto es que también en algún punto reproducimos ciertas conductas en tanto hombres que van en contra de la mujer. Entonces uno como hombre no dice voy a luchar por los derechos de la mujer, sino voy a hacer algo yo para dejar de reproducir estas conductas, para dejar de naturalizar ciertas conductas que creemos naturales, como las que describíamos recién en la editorial, que quizá para muchos, para la gran mayoría, son situaciones normales, situaciones naturales incluso, pero no, son producto directamente de este patriarcado, esta sociedad patriarcal, del capitalismo, del consumo, que genera que los cuerpos de las mujeres efectivamente se conviertan en productos de consumo para los hombres, y está en los hombres dejar de reproducir esa patrón. Cultura, ese patrón, exacto. patrón también tiene el origen, ¿no? En el modo lingüístico, que se transmite desde pattern, ¿no? Y patrón, patriarcado, tiene todo un origen común que luego lo vamos a totalmente en contraposición de la matriz, ¿no? Un patrón es algo, no me acuerdo bien cómo era, pero era algo que se repite, algo dado, y una matriz es un entrecruzamiento de cosas que es más equitativo, ¿no? Iba por ahí. Si alguien tiene más clara esta diferenciación, nos puede llamar al 2944-917288, que como todos los domingos esperamos participen, ¿no? Los que nos escuchan desde la Comarca Andina o desde el resto del mundo por internet en www.radiofogón.blogspot.com. La idea no es que nosotros digamos qué es y qué no es el patriarcado, sino que digamos qué pensamos y empezar a escuchar también las voces de quienes a su vez nos escuchan a nosotros. Así es, y construir entre todas las personas una mirada, ¿no? Una crítica y también, ¿por qué no?, un cambio social hacia esta cultura que nos atraviesa, así como lo venimos repitiendo desde hace 5 minutos que empezó el programa. Sí. Así que bueno, nosotros solos, o sea, no tenemos la posta de nada, simplemente queremos debatir un tema que está en boga hoy en día, por suerte, porque es algo que estamos... Por la necesidad de ese tema. Hay una necesidad y también, bueno, la necesidad justamente de querer criticar y encontrarle... Si la hay, alguna respuesta, que la hay también la respuesta, pero digo, de tanto divagar, ¿no? Digo, admos. ¿Qué hacemos? ¿Qué, por ahora, ¿cómo aportamos a la resignificación de ciertos conceptos para tratar de vivir en una sociedad, suena muy utópico, pero una sociedad un poquito más pacífica en donde no haya tanta violencia, porque la violencia es producto directamente del patriarcado? No sé si de los hombres, pero del patriarcado. Y en esto vamos a estar también compartiendo en uno de los próximos bloques una nota de Rita Segato, referente del feminismo, que habla sobre la violencia en el, no en el machismo, sino en el patriarcado, ¿no? En la cultura patriarcal. Vamos a estar también, si todo sale bien y si llega el Peter después de su actividad con la Asamblea Comarcal, compartiendo una columna literaria y escuchando también algunos temas que hoy trajimos, ¿no?, entre todos, que hacía rato que teníamos ganas de pasar, pero bueno, aprovechando justamente que el tema es el patriarcado, vamos a escuchar unos tangos, ¿no? Cultura argentina, cultura porteña, en donde los miles de personas que escuchan este programa saben que a mí particularmente me gusta mucho el tango. Pero bueno, el ejercicio es este: escuchar una música, una canción que nos representa, que nos hace bien, que está buena, y poner en tela de juicio un poco las letras, ¿no? Que obviamente el tango, así como ciertas ramas de la cumbia o del reggaetón, ni hablar, son eminentemente machistas, ya no patriarcales, ya directamente machistas. Y bueno, resignificar cómo eso fue natural, así como, insisto, las frases de la editorial, que ahí me quedaron muchísimas otras en el tintero. Resignificar un poco qué escuchaba la gente, qué escucha hoy, qué escuchamos como normal y qué escuchamos como algo para criticar. Traje un poquito de todo, unos tangos desde Edmundo Rivero, tangos eminentemente machistas, hasta Adriana Varela, que vamos a escuchar que un poco critica, pone ahí... en un rol medio bizarro al hombre divorciado. Aclaremos también que cualquier cualquier actividad artística en este mundo obviamente va a estar atravesada por el patriarcado. Más allá de la cumbia, el reggaetón o el tango, todas las actividades están atravesadas por la cultura que vivimos en un mundo patriarcal, culturalmente sí, sí. Patriarcal. El patriarcado nos atraviesa, como decimos, en todos los aspectos de la vida, incluso en esas canciones que no son ni tango ni cumbia, como decís, del rock o el pop, que versan sobre cómo un hombre ama a una mujer, un despecho, una mujer que lo dejó un hombre, siempre giran en torno a eso, ¿no? La relación binaria, incluso, ¿no? Muy pocos temas hablan de una mujer queriendo otra mujer, de un hombre queriendo otro hombre y un montón de otras cosas que cuando la norma es un hombre que deja una mujer o una mujer que quiere un hombre, se invisibilizan, ¿no? Producto de este patriarcado. Martu, ¿querés decir algo? Te veo ahí asintiendo. ¿Estás fuera del micrófono? Buen día a todos. Buenas tardes a todos. Y sí, estamos en este programa que tuvo una charla, una preproducción bastante extensa, ¿no? Planteando muchos temas que también lo teníamos que tratar entre nosotros, ¿no? Sí. Para luego poder sacar alguna conclusión. Que no sé si va a suceder, pero bueno. No tenemos conclusiones, pero por lo menos filtramos un poco las propuestas para iniciar el debate, ¿no? Una charla muy interesante, ¿no? Con una comida de por medio. De una. Así, que vale siempre la pena. Pero bueno, propongo ya ir metiéndonos en el programa más de lleno. Así que, ¿qué vamos a escuchar? Podemos empezar con el tango más difícil, más duro, ¿no? Para ir después aflojando un poquito, que es, como decía antes, el del Mundo Rivero, un tango conocido por su nivel de violencia y el contenido machista, que es 1 minuto 36, pero de una situación que relata Edmundo, muy cruda y muy terrible. Así que si son sensibles, los recomiendo no escucharlo. Pero sí, ¿qué pasa, Mati? No, nada. Quería que termines de presentarlo. Eso, amablemente, de Mundo Rivero. Bueno, sí, que nosotros pasemos esta canción acá, por mi parte, no es querer difundir este tipo de situaciones, sino más bien, bueno, replantear esta canción y ver, ¿se saca de circulación esta canción en algún momento? Ese sería quizás un aporte para luego pensar en lo que sería acá el colectivo por de eso. La radio. Y por bueno, no... analizarlo entre todos y si a vos te gusta esta canción y pensar un poco más, sentila, ¿qué estás diciendo? ¿Estás asesinando a una mujer? Por eso, el punto no era dejar esta canción para que suene todo el tiempo en la radio, sino presentarla, tratarla, escucharla, prestarle atención y darle un poco más de vueltas. Como decís, a mí me parece que no hay que dejarla de escuchar, sino que escucharla y ponerla en contexto. Un contexto, mirá hasta dónde llega una canción, hasta dónde llega la cultura. Si escucho esto en una canción y me parece nefasto, ¿qué otras canciones no me estoy dando cuenta que estoy escuchando? O sea, me parece que va por ahí el ejercicio. Y obviamente que si tenés una reflexión sobre este tema o cualquier otro, podés escribirnos al 91-72-88 o por Facebook a Notas del Margen. Ahora sí, Martu, dale play a Edmundo Rivero con Amablemente. La encontró en el bulín y en otros brazos, sin embargo canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nadie hubiera visto, llévame un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el varón, saboreando su buen faso, la siguió chamullando de pavadas. Y luego besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Periodista al los salir. Periodistas somos esa parte de la gente que tenemos dudas, no respuestas. Créditos del BID, otro voto de Estados Unidos contra la Argentina. Y alguien le debe haber dicho, hey, la nata está llamando al caos. No me llamó nadie. Él no quiso salir aquí por radio, sí quería ir a Intrusos él. Una desmentida al diario La Nación que hizo el propio vocero del Departamento de Estado norteamericano. Los confines de la información. Al borde de la maquinaria periodística. Escucha notas al margen, porque la información no es mercancía. Es peligroso, señora. Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalar. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo tu amenaza de cobarde, sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos. Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo. Te mato si me tocas. Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas. Y está novio que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarnos la miseria de tus gustos reprimidos con violencia. Por el tipo da vergüenza a los demás. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos. Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Saber. Te mato si me tocas. Obrero, taxista, chupio, gobernador, presidente. Sos patético, chabón. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como que todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Mientras tanto, en Radio Fogón. Ah, no, ese dale, dale, dale. No siento que aporte nada. Boludo. Léelo, léelo, léelo, léelo. No quiero. Dale, dale, dale. Dale. Ay, bueno. Sarabarabarabarabarabara. ...91-72-88 es el teléfono de Radio Fogón. Estamos esperando que te comuniques. También queríamos contarte que estamos ofreciendo unos bonos contribución de 50 o 100 pesos para que colabores con la radio comunitaria, que la cual todos somos partes, y también invitándote a que te acerques cuando quieras a ver si aportás una nueva voz a esta hermosa radio. Así es, así que seguimos con el tema que nos habilita hoy, que el sigo hablando, dice Martu. Entonces seguimos hablando sobre patriarcado, leyendo esta vez una nota que estoy leyendo desde mi celular, abro desde Facebook, y antes de que yo llegue a abrir la nota ya me aparece otra en donde refieren a las elecciones, ni hablar de lo que escuchamos recién cuando terminaba la canción de Bife, de los dichos de Macri. No voy a volver a hablar de eso porque esta radio ya lo ha escuchado mucho. Los nefastos dichos del todavía presidente de nuestro país sobre las mujeres, ¿no? Pero bueno, me avisa Facebook, me comenta una nota de la campaña presidencial en Colombia, que está muy álgida. Ahí están varios candidatos peleando por el primer puesto, por ver quién se queda con el poder político en el país sudamericano. Y uno de sus candidatos se le ocurrió salir por el barrio a hacer campaña con mujeres en bikini. ¿Qué tienen que ver las mujeres en bikini con los panfletos políticos? Solo sabe el patriarcado. La mucho. Acá, ahí dice Martu fuera del micrófono que mucho. Yo no estoy de acuerdo. Sí, sí, pero bueno, ahí, de acuerdo con el Martu. Hasta ahí es el tema donde nos atraviesa el patriarcado. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Pero bueno. Lo cierto es que la nota que queríamos compartir se titula ¿Por qué la masculinidad se transforma en violencia? Es del diario La Voz, del portal La Voz. Y es una entrevista hecha por Josefina Edelstein a Rita Segato. Rita Segato, referente de la literatura feminista, una necesaria consulta para todas las mujeres que están en un proceso de empoderamiento, ¿no? Pero sin meternos en lo que significa ese proceso de feminismo, se le consulta a Rita Segato sobre la violencia y la masculinidad. La nota dice: la reconocida antropóloga es referente internacional en el estudio del machismo y de los violadores. Habla de los mandatos sociales que se vuelven un boomerang contra las mujeres. Rita Segato es una antropóloga argentina que trabaja en el campo del feminismo y que ha producido material esclarecedor sobre la ideología del macho y la mentalidad de los violadores. Esto último, como resultado de un extenso trabajo de investigación que realizó la Penitenciaría de Brasilia. Hace pocos meses, se jubiló como profesora en la Universidad de Brasilia y como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones de Brasil. Está en Córdoba invitada por el Centro de Intercambio y Servicios para el Cono Sur de la Argentina para participar en el seminario taller Mujeres y Ciudad, Injusticias Territoriales, que se desarrolla hoy y mañana, esto no sé qué día es, 4 de mayo, así que ayer y anteayer, o ayer y hoy, en la ciudad universitaria. Entonces se le pregunta a Rita Segato, ¿cómo es la ideología del macho? Aquello que hace pensar al hombre que si él no puede demostrar su virilidad, no es persona. Está tan comprometida la humanidad del sujeto masculino por su virilidad que no se ve pudiendo ser persona digna de respeto si no tiene el atributo de algún tipo de potencia. ¿Cuáles son esas potencias masculinas? No solo la sexual, que es la menos importante, también la potencia bélica, de fuerza física, económica, intelectual, moral, política. Todo esto está siendo concentrado por un grupo muy pequeño de personas y hoy el hombre es víctima también del mandato de masculinidad. ¿Cómo se relaciona esto con la violencia hacia las mujeres y el aumento de femicidios? En el brote de violencia que tenemos, en Argentina el mes de abril ha sido tremendo, la primera víctima son los propios hombres, pero no lo saben porque no consiguen verse o colocarse como víctima, porque sería su muerte viril. Lo que llamo mandato de masculinidad es el mandato de tener que demostrarse hombre y no poder hacerlo por no tener los medios. El paquete de potencias que les permite mostrarse viriles ante la sociedad lleva a la desesperación a los hombres, que son victimizados por ese mandato y por la situación de falta absoluta de poder y de autoridad a que los somete la golpiza económica que están sufriendo, una golpiza de no poder ser por no poder tener. ¿En dónde se restaura la potencia? En la violencia contra las mujeres. Es un problema de toda la sociedad, no solo de las mujeres. No hay espacios donde se pueda pensar cómo se podría restaurar de otra manera la autoridad, la potencia, la moralidad, la soberanía de las personas, muy fundamentalmente la de los hombres, frente a la golpiza económica. La situación es tan inestable, tan azarosa, que hay que ser alguien con gran riqueza, con grandes medios, para no percibir esa precariedad de la existencia. Y la precariedad de la existencia lleva a la violencia. Una forma masculina de restaurar esa potencia es la violencia contra las mujeres, pero hay otras, se ven las canchas de fútbol. Sí, el hecho de tirar por la borda a un hombre en un estadio es violencia de género en el sentido de violencia viril, y no pasó solo en Argentina. En Perú hubo un caso igual. Cuando se ve esa regularidad de los síntomas, es que hay un mal instalado en la sociedad. Lo llamo violencia de género porque tiene que ver con el mandato de masculinidad, que es un mandato de violencia. ¿Cómo es la ideología feminista? Es aprender a respetar lo que nos enseñaron a no respetar, o sea, aprender a ver en la otra mujer un sujeto moral sin que tenga que demostrar que lo es. Nosotras, cada día que salimos a la calle, que salimos a circular bajo la mirada del otro, tenemos que hacer un esfuerzo cotidiano por demostrarnos ante el mundo como sujetos morales. Nuestra moralidad es siempre, siempre sospechada. ¿Cuál es la sospecha? La sospecha es que somos sujetos inmorales. Nosotras lo hacemos de forma automática, cuando nos miramos al espejo y pensamos si nos ponemos una blusa ajustada o suelta. A eso lo hacemos de manera indolora e incolora porque no nos damos cuenta de todos los cálculos que realizamos todos los días sobre cómo nos vamos a presentar bajo la mirada del otro, para que el otro nos vea como sujetos morales. En cambio, el hombre lo hace para ser visto como sujeto potente, y esa es una gran diferencia. ¿Qué es ser una mujer? Ser una mujer común y normal es ser una mujer que es consciente de todo lo que la constriñe, porque esos automatismos no son conscientes. Las feministas tienen una visión política de ese constreñimiento y quieren deshacerlo. Quieren liberar a las más jóvenes. Muchas de las fotos de víctimas de violación y femicidio representan la feminidad y esto es percibido como un desacato por el sujeto que necesita probar su potencia. Por eso digo, después de años de entrevistar a violadores en la penitenciaría de Brasilia, que el violador es un moralizador. Es alguien que percibe en la joven libre un desacato a su obligación de mostrar capacidad y control. Ahí está el nudo de la cosa. Ese nudo debe ser deshecho y esto tiene que suceder en la sociedad con el trabajo de hablar, de conversar, de entender lo que nos está pasando. No puede ser solamente trabajado en el campo jurídico y mucho menos con jueces que no tienen la menor noción. El cerebro violador. Conclusiones de ese gato luego de trabajar con violadores en Brasil. La violación es un acto de moralización. El violador siente y afirma que está castigando a la mujer por algún comportamiento que él entiende como un desvío, un desacato a la ley patriarcal. El violador no está solo. Está en un proceso de diálogo con sus modelos de masculinidad. Está demostrando algo a alguien que es otro hombre y al mundo a través de ese alguien. El problema no es un violador como un ser anómalo. En él irrumpen determinados valores que están en toda la sociedad. El violador es el sujeto más vulnerable, más castrado de todos, el que se rinde a un mandato de masculinidad que le exige un gesto extremo, un gesto aniquilador de otro ser para sentirse hombre. Espacio público opresor. Rita Segato entiende que la calle es entrar en el espacio de la mirada del otro sobre mí, es ofrecerse a la mirada pública. Desde que somos chicas hay una incomodidad en ese espacio. El hombre se ve presionado a violar con la mirada, con piropos incómodos. A las mujeres nos oprimen en el espacio público, siempre fue y es así. Lo que pasa ahora, con este brote de femicidios, es que esto se ha transformado en un peligro de muerte. Es un proceso que fue creciendo gradualmente. Las condiciones fueron dadas para esa escalada que transformó una incomodidad de la vida de las mujeres en peligro de muerte, explica. Propone que hay que reducir el caldo de cultivo, revisar lo cotidiano. Se tiene que combatir con un diálogo abierto en la sociedad, en todos los espacios, no solamente en las escuelas. Esa era la nota, la entrevista, que dice que el texto original de este artículo fue publicado el 4 de mayo en la edición impresa del diario La Voz, en donde Rita Segato comenta esto que más humildemente compartíamos nosotros al principio del programa, esto de que el hombre, el violador, el violento, está reproduciendo, cómo es víctima de esa reproducción, de las ideas que obviamente generan mucha violencia y que de alguna manera somos nosotros los encargados de ponerle un freno. Nosotros como sociedad, ¿no? Como hombres, mujeres y todos los demás géneros también. Pero digo, particularmente nosotros en tanto hombres, en tanto hombres cis, ¿no? Digo, lo considerado normal, no somos todos reproductores de esta violencia, sino que somos los encargados justamente de repensar estas conductas que tomamos muchas veces como naturales o como dadas para ponerle un fin o tratar de poner un fin a esta escalada de violencia que se vive actualmente en la sociedad y particularmente en la sociedad argentina. Y también, sin ser hipócritas, ¿no? Repensarnos a nosotros mismos muchas veces. Nosotros, digo, nosotros estamos nosotros tres, pero digo, particularmente yo, para no hablar por ustedes, sí. Quizás por esa naturalidad con que están dadas las cosas, ¿no? Uno repite esas violencias invisibilizadas, ¿no? Esas violencias subyacentes que es lo que vivimos, es lo que conocemos y normalmente cuesta mucho repensarse, autocriticarse y tener nuevas, generar nuevas actitudes, ¿no? Porque quizás la violencia no es solo la física, ¿no? Hay violencia emocional, violencia verbal y también actitudes que joden a la persona, en este caso a la mujer. Y como dicen, ¿no?, algunas chicas por ahí, que hay que respetar a la mujer, ¿no? Porque sea tu hermana, tu madre, tu hija, sino simplemente porque es una persona. Si respetás a la mujer solo porque es tu madre, tu hija o tu hermana, lo que estás respetando es la propiedad, no es a la mujer. Exactamente. Un tema de los que tratábamos el otro día en esta cena de producción que hicimos y salía también un poco antes de empezar el programa, son los insultos, ¿no? Que refieren, claro, totalmente, primero a la cuestión sexual, todos, de no hace falta ni decirlos, pero todos los insultos que se nos vienen a la cabeza refieren principalmente a los órganos de reproducción. Y muchas veces el órgano masculino es símbolo de potencia, y la mujer o las actitudes sexuales de la mujer es signo de degradación. Entonces también repensar hasta los insultos. Sí, todo, todo. Imagínense que esta frase que voy a decir ahora no significaría un insulto en el lenguaje coloquial, ¿no? Como, no, te tenés que abrir de gambas. ¿Qué significa claro. abrirse de gambas? Más que estar en el propio coito. Claro. ¿No? O sea, que vos te vas a abrir de gambas. O porque, te tenés que arrodillar. O te tenés que arrodillar porque significa que te tenés que sumir a la autoridad de alguien más, o porque tenés que entregar cierto... cierta cosa que vos tenés que es muy deseada. Entonces, ¿qué es eso? O sea, la mujer cuando tiene sexo consentido con alguien y bueno, naturalmente, o no, digo, bueno, no quiero ir más allá, no, pero se entiende el carajo. Punto, se entiende que la mujer cuando abre las piernas, o el hombre, o la mujer, o quien sea que se arrodille, puede hacerlo por motus propios, ¿no? Puede tener un deseo, puede tener una voluntad, un placer en el acto, y generalmente en el insulto se refiere a, como decía Mati, a la sumisión, al tener que estar obligado a hacer algo, ¿no? A ser un objeto frente al poder de otro. Por eso rescatábamos acá la nota de Rita Segato cuando habla de la potencia, ¿no? Siempre, o como decía House of Cards, ¿no? La serie, todo refiere al sexo y el sexo refiere al poder. Entonces, todo es una cuestión de poder, finalmente, de poder de unos sobre otros, del hombre sobre el hombre y de todos los hombres sobre la mujer, y por eso la importancia del feminismo como una herramienta, revalorizar, una claro. herramienta, y nosotros como varones no somos feministas, sino simplemente acompañar desde nuestro, pero sí antipatriarcales posición. Sí, antipatriarcales. Más adelante en el programa, en un ratito, voy a estar compartiendo un fragmento de un libro que la verdad que es muy bueno, es recomendable. Es una primera parte, El asalto al Hades, La rebelión de Edipo, que es de una autora española, Casilda Rodríguez, que vamos a estar compartiendo, y bueno, más adelante voy a estar comentando. Me gustaría, Martu, si estás ahí con la PC2, si podés conseguir La mujer es el negro del mundo, de John Lennon, como para compartir una de estas letras también, que él en ese momento estaba de solista con Yoko Ono, a la cual todos acusan, ¿no? Ahí tenés otra claro, de actitud, separar a los Beatles. De separar a los Beatles. Solo porque era una mujer. Oriental. Y oriental. No cualquier mujer. No, la peor. Bueno. Aclaramos que es sarcástico, ¿no? Por sí, claro, por favor. Comunicate si querés. Si pensás diferente, si estás en acuerdo o en desacuerdo, si pensás que nosotros estamos chamullando o lo que quieras, sí estamos chamullando en cierto punto, sí, sí, sí. Pero chamullo de la chamullo parla, de digamos. La parla, exacto, el chamullo tanguero. 2944-917288, podés mandar un WhatsApp, podés mandar un mensaje de texto o simplemente llamar para aportar a esta construcción que estamos intentando hacer desde entre este humilde todos. Lugar. Seguimos entonces con la música. Habíamos escuchado Edmundo Rivero amablemente con ese tango bastante fuerte, y siguió por un tema de Bife, que ahí el Marto nos recuerda cómo se llama. Piropo, ahí va. Pero muy bueno también, obviamente en las antípodas del discurso. Y podemos escuchar también, en este caso, como otro tango, ¿no? Si les parece, y después podemos también escuchar sí, claro. el de Lennon, mientras carga ahí en la PC2. Otro tango que cuenta que un poco la letra, ¿no? Es como se describe una situación de un hombre, de un hombre mayor que va a un cabaret, en este caso, y cuenta no solo la sumisión y el contexto social en el que vive la mujer, sino cómo lo atraviesa él esa situación, en donde él ya no es un hombre viril, en donde no es un hombre potente, y ve con otros ojos, lo dice él, con no tengo los ojos de ayer, o una frase similar, cómo él, una situación que él veía de joven como potente, como que él utilizaba esos, frecuentaba esos antros, va de viejo y ya sin ese poder cambia su mirada sobre ese mismo contexto social que pasaba. Vamos a escuchar entonces en la voz de Luis Cardey el tango Acuaforte. Ahora Es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros años miré con ilusión. Las pobres pilongas dopadas de besos me miran extraños con curiosidad. Ya no me conocen, estoy triste y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Y aquella pobre mujer que vende flores y fue en un tiempo la reina del gotán, me ofrece con dulzura unas violetas que sean tal vez para alegrar mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos guitas. Qué triste es todo esto, hoy quisiera llorar. Desde el 22 de abril, todos los domingos a las 19 horas. Hay una, cada vez que se habla del amor, ¿no? Que es algo como el motor. Y ese es un concepto. Por eso, Lennon. Un rey que está ahí porque sus antecesores hace 300 años. No nos queda la democracia. Reprimieron en España como en Cataluña. Segunda temporada de Notas del Margen. Volvemos a sonar por el aire. Temporada 2. Abriendo el camino hacia una nueva sustentabilidad, si se quiere. Y posteriormente, unos audios, entrevistas que hizo acá el compañero Tucu, que está por llegar. Segunda temporada de Notas del Margen. Vuelve Notas del Margen en una nueva temporada. Domingo, 19 horas. Radio Fogón, 97.3. damn TV. I wonder why she has no guts or confidence. When she's young, we kill her will to be free. Why tell her not to be so smart? We put her down for being so dumb. Podés comunicarte con Notas del Margen 91 72 88. Negro del mundo, sí, ella es, piensa sobre eso. La mujer es el negro del mundo, piensa en eso, haz algo al respecto. Nosotros hacemos su pintura, cara y baile. Si ella no fuera una esclava, diríamos que ella no nos ama. Si ella es real, decimos que está tratando de ser un hombre. Mientras la soltamos, pretendemos que esté sobre nosotros. La mujer es el negro del mundo, sí lo es. Si no me crees, echa una mirada a quien está contigo. La mujer es la esclava de los esclavos. Mejor grita sobre eso. Las hacemos responsables y les damos a nuestros niños. Y entonces las dejamos por parecer gorda y vieja y mamá gallina. Les decimos que el hogar es el único lugar en el que deben estar. Entonces nos quejamos de que es demasiado mundana para ser nuestra amiga. La mujer es la negra del mundo, sí lo es. Si no me crees, echa una mirada a quien está contigo. La mujer es la esclava de los esclavos. Sí, eso es, lánzalo. Nosotros las insultamos todos los días en televisión y nos maravilla porque no tienen agallas o confianza. Cuando es joven la matamos para ser libres, mientras le decimos que no son tan inteligentes y la soltamos por ser tan tontas. La mujer es el negro del mundo. Si no me crees, échale una mirada con la que estás. Si no me crees, y si me crees, es mejor que grites sobre eso. Hacemos que se maquillen y bailen. Hacemos que se maquillen y bailen. Esto decía John Lennon en La mujer es el negro del mundo. El negro, como en algún momento el negro era la expresión más animal del ser humano, según los civilizados europeos, que los cazaban como animales salvajes para luego explotarlos de manera sexual o en trabajos forzados. Así que bueno, esta es una mirada de un hombre con una poesía en la cual está diciendo algo. Esto son los años 60, así que digamos que no cambió mucho el mundo de acá a los 60. Vale la pena decir que no es cualquier hombre, ¿no? Es John Lennon, que como decíamos en el bloque anterior, fue, digamos, criticado por seguir a Yoko Ono y separarse de su grupo de hombres y un referente de la lucha por la paz. Así es, y bueno, no por algo no fue asesinado, ¿no? Estamos, le damos la bienvenida a Martín. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que pudiste llegar a tiempo. Hoy vas a estar compartiendo con nosotros alguna lectura relacionada con la cultura patriarcal, o en contraposición a esta, mejor dicho. Sí, o con la cultura antipatriarcal que se está construyendo. Sí, genial poder estar, hacerlo también desde acá, desde la radio, compartiendo con ustedes y con las estrellas. Ahí va. Vos venís ahora del ciclo de cine que está generando la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, en la cual es un ciclo en contra de la mega minería, que se puede hacer una traslación a lo que es el saqueo y la violación de la tierra y la mujer, ¿no? El cuerpo de la mujer. Bueno, salió ahí algo, ¿no? Cuando estaba partiendo, que los compas todavía se quedaban charlando en lo que es el debate después de la peli, expliqué un poco de por qué me iba, porque, bueno, también es, hay que desarmar el cine, todo, y me estaba tomando el palo así antes de tiempo. Y una compañera que se había acercado hoy a ver esta peli, pero todavía no se había acercado en las anteriores, decía, hay una relación fuerte entre minería y patriarcado. Y la hay desde esto que decís vos, la hay desde también desde el factor económico, ¿no? Si te pones a analizar las empresas que de capital canadiense e inglés, en particular las que estaban en la peli esta, que explotan el suelo ahí, bueno, hay que ver su composición de género también, si lo querés pensar estrictamente desde ahí. Y con lo que decía respecto del saqueo de la madre tierra, ahí hay una línea interesante en donde quizás hay que, no necesariamente pensando a la mujer necesariamente como madre, ¿no? Muy bien que lo dijiste vos. Porque tenemos más a madre ahí para recordarnos también que no siempre es la mujer, pero sí, que hay una vinculación ahí con esto que es el hombre explotando la energía ajena, el hombre explotando, y el hombre, ¿no? Acá no la humanidad, sino el hombre o la cultura patriarcal ahí esquilmando el territorio que también tiene esa vinculación con la mujer desde la resistencia, digamos. En general, los procesos comunitarios de resistencia tienen un rol muy importante las mujeres. Que en esto lo ha trabajado mucho Silvia Federici y también desde México Raquel Gutiérrez Aguilar y un grupo que trabaja con ella, Mina Navarro, por ejemplo, que vienen trabajando esto de la mujer como reproductora de las relaciones comunitarias, la mujer como reproductora del espacio justamente de reproducción frente al hombre que es extraído de la casa para el mundo del trabajo por esta cultura patriarcal capitalista. La mujer es la que se planta y reproduce las condiciones de vida en el hogar. Y claro, no necesariamente, para que no se ofendan las mujeres que están escuchando, no necesariamente la mujer debe ser madre, ¿no? No, o sea, totalmente. No es sinónimo madre de mujer. Eso nosotros lo tenemos muy claro. El hecho es que, como esta cuestión que está reproductora de comunidad, ¿no? Y de vida. De vida, justamente, nosotros, a quienes pensamos que la tierra es nuestra madre, entonces, bueno, ahí es la similitud esta que podemos tener. Ahí es, me gustaría comentar algo, ¿no? Que a su vez comentamos cuando elegimos entre todos y todas el título del informativo de esta radio, que era Masa Madre, que se planteó este tema de no todas las mujeres quieren ser madre, pero sí todos los seres humanos tenemos una madre. Entonces, el respeto a la madre no es por ser mujer, o porque la mujer debe ser madre, porque no es así, sino porque hombres, mujeres y todos los seres humanos que habitamos esta tierra tenemos necesariamente una madre. Muy bien. Convocamos a escuchar el informativo, ya que estamos, ¿no? El informativo casi diario de Radio Fogón, Masa Madre. Bueno, no, 2944-917288. Y ahora yo quería compartir este extracto del que antes hice mención, ¿no? De El asalto al Hades, la rebelión de Edipo, que es este libro que ha sido editado en el año 2010 de una autora española, Casilda Rodríguez. Ella, aquí en la comarca, tal vez es conocida porque se están circulando unos fanzines con muchos de sus textos, donde, bueno, reivindica también un poco, ¿no?, el rol de madre en lo que es la sociedad patriarcal, ¿no?, y cómo a través de la sumisión por parte del poder masculino o machista, en realidad, porque también, digamos, hay distintos tipos de masculinidades, o sea, se puede resignificar de esa forma. Bueno, en este caso quería compartir un extracto de El asalto al Hades, un libro recomendado que aquí en la comarca está dando muchas vueltas. Voy a leer un poquito para ella. En este libro lo que trata es todo una recopilación desde diferentes autores de diferentes ramas del conocimiento, desde la antropología, la biología, la lingüística, la literatura. Ella lo que hace es rescatar y desenmascarar los orígenes del patriarcado y la función biológica que tiene la sexualidad de la mujer en lo que, como decía Martín hace un rato, hace a la vida en comunidad. Voy a leer unos parrafitos y bueno, si querés llamar, 2944-917288. Durante la larga transición entre la matrística y la generalización del patriarcado, como dice Ryan Eisler, hubo formas, normativas, instituciones que resultaban de los pactos entre los dos modos de vida que reflejaban la correlación de fuerzas en cada situación y en cada momento. Las mujeres, explica también Eisler, siempre fueron propicias a la negociación para evitar las guerras y las muertes. Según Bachofen, la primera forma de matrimonio, el matrimonio demétrico, fue un pacto propuesto por las mujeres para paliar la violencia sexual de los hombres. Hubo quienes optaron por la huida o la guerrilla, las amazonas. Hubo gobiernos matriarcales que levantaron murallas en torno a sus ciudades. La transición no fueron unos cuantos años ni unos cuantos siglos, fueron, según los lugares, entre 3.000 y 4.000 años. Los tiempos de guerra, treguas y tiempos de paz pactados con fronteras, situaciones de coexistencia y de vecindad, hasta que el antiguo modo de vida fue quedando en zonas muy aisladas, como en el Caribe hasta el siglo XV después de Cristo, o en las catacumbas, culto a las diosas, brujas, etc. La información de estas situaciones o estados transitorios, no situados ni entendidos como tales, oscurecen también las fuentes de la literatura que han llegado a nuestros días y han alimentado la confusión y la interpretación de las pruebas de la matrística. Ello ha contribuido a confundir matrística con matriarcado, matrifocalidad con matrilinealidad, etcétera, etcétera. Todo esto nos indica que no es fácil acceder a estas fuentes de información a menos que sea un verdadero conocedor de esta materia. Bachofen, que sí era un gran conocedor del tema, escribió en el siglo XIX su conocido libro ya citado antes en este libro, recogiendo descripciones de ciertos pueblos, Licia, Creta, Atenas, Egipto, Lesbos, Lemos, de los cántabros y de la India. Según los textos de diferentes autores antiguos como Tácito, Polibio, Pausanias, Estrabón, Herodoto, Pitágoras, Esquilo y otros, pudo en base a estas fuentes de información describir una sociedad humana basada en lo que se dio a llamar derecho materno, ofreciendo incluso la hipótesis que ya hemos mencionado sobre el origen de la civilización humana que precedió a la de los primeros imperios. Siguiendo con lo anteriormente dicho a propósito de las traducciones, el Mutterrecht de Bachofen, que literalmente significa derecho materno, ha sido traducido casi siempre por matriarcado, sin ir más lejos en la edición de Akal, a la venta en cualquier librería. También Jordi Soletura traduce Mutterrecht como matriarcado. Sin embargo, Bachofen, cuando quiere referirse al arcos femenino, emplea el término ginecocracia. Luego, algo diferente a matriarcado. Quiere decir cuando utiliza Mutterrecht. Incluso en la traducción más respetuosa de Begonia y Ariño, los términos alemanes Mutterlich, que literalmente significa maternal, y Muttertum, significa literalmente lo materno o entorno materno, se han traducido de forma incorrecta. Por ejemplo, sustituyendo maternal por principio materno, que no es nada preciso, que suena más bien a algo abstracto, o por lo menos no inmediatamente ligado al cuerpo materno, como en cambio sugiere el término maternal o materno. Incluso también Ariño traduce con frecuencia Mutterlich por matriarcal. Hay como una resistencia a emplear el concepto de maternal, como si fuese algo doméstico, privado, personal, sin conexión con la organización social y quedase poco serio. Toda la divulgación de las pruebas de la matrística se han realizado bajo epígrafes que la oscurecen y la ocultan, desde las diosas que suplantan a la mujer o la religión de la vida a la vida cotidiana, hasta la traducción del Mutterrecht y el Mutterlich de Bachofen. nadie puede dudar de la eficacia. Por ejemplo, una exposición que recogía 129 figuras de mujer desde la prehistoria al mundo romano, inaugurada en junio del año 2000 y organizada por el Museo de Historia de Ciudad de Barcelona, se presenta bajo el título Deses, Diosas. La persona que visite la exposición entrará en el recinto con gafas opacas ya puestas para ver sin ver nada. En su momento, y hasta fechas recientes, la obra de Bachofen suscitó una gran polémica que hoy ha quedado obsoleta por las pruebas que a partir de mediados del siglo XX ha empezado a suministrar la arqueología. Ahora el debate, por decirlo de alguna manera, se sitúa en torno a dos cuestiones correlativas a las dos líneas estratégicas del poder para ocultar los orígenes y la usurpación a las que se refería Pascal. A un cierto nivel, siguen reteniendo información e intentando ocultar las pruebas de la matrística. Y a otro nivel, para aquellos entornos en los que no se pueden ocultar dichas pruebas, controlan su divulgación envenenándola de forma tan tendenciosa que consiguen el mismo objetivo que con la ocultación formal. Ante un sector cada vez más minoritario de la sociedad, ya no tratan de ocultar de modo tajante la existencia de aquella sociedad, porque además que no pueden, este tipo de boicot les pone en evidencia, como ocurrió con el sabotaje a la ciudad neolítica de Asilar en la península de Anatolia, sino su origen y condición como parte del sistema autopoyético y anárquico de la vida. El caso es que después de la Segunda Guerra Mundial comenzó lo que James Mellar ha llamado revolución arqueológica, que es el desenterramiento físico de la vida humana prepatriarcal. Las personas arqueólogas ya no trata, como en otro tiempo, de encontrar tesoros de valor. Ahí se va el mar tú. Tesoros de valor artístico, sino que se plantean el conocimiento de las sociedades humanas primeras. Es decir, la arqueología se convierte en un medio de investigación, y lo que entonces eran conjeturas o hipótesis más o menos fundadas, apoyadas en la mitología y en hallazgos más o menos accidentales, y sobre todo mediatizadas por el pensamiento patriarcal, ahora se nos presentan diáfano y evidente, a pesar y en contra de la mediación cultural androcéntrica y del boicot político mencionado. En cierto modo, está sucediendo algo parecido a lo sucedido con el descubrimiento de los dinosaurios. En un principio fueron objeto de todo tipo de conjeturas y leyendas. Pero poco a poco, la aplastante evidencia de las pruebas materiales permitieron recomponer la historia bastante aproximada de este orden de animales. Claro está que hay que matizar la comparación, por eso lo de en cierto modo, porque los dinosaurios no tuvieron un boicot político y la resistencia simbólica que está teniendo la matrística. Voy a leer un cachitín más para no cansar. Y bueno, podés escribirnos al teléfono que repetimos innumerables veces a lo largo del programa. Los restos arqueológicos relativos a estas sociedades se van haciendo cuantitativa y cualitativamente más significativos a partir de hace unos 10.000 o 12.000 años, de tal manera que hoy se podría escribir, y de algún modo ya se ha empezado, podría escribir la historia de unos 7.000 años de humanidad anteriores a los 4.000 o 5.000 de la historia oficial. Desde el punto de vista cultural, lo que caracteriza a algunas sociedades neolíticas desenterradas es un orden simbólico no manipulador que recrea y emula la fenomenología y el continuum gaiático. Algunos investigadores lo han llamado acertadamente cultura de la celebración de la vida. Lo que llama la atención más que ninguna otra cosa es que es un arte que discurre sobre la vida misma, sin despegarse de ella, que consigue captar y fijar en sus obras los rasgos de la vida que se describe en el capítulo anterior. La interacción entre lo vegetal y lo animal, los movimientos asociativos, la diversidad de las formas, la armonía del caos, los ciclos, la noción del tiempo en la vida, la generación y regeneración, la sucesión. La calidez, el bienestar, la alegría de la vida autorregulada. Desde el punto de vista social, se caracteriza por la ausencia de jerarquía y de cualquier tipo de jefaturas o de instancias superiores, ausencia de jerarquización entre sexos, ausencia de acotaciones territoriales, de guerra y de violencia, ausencia también de símbolos de prestigio o de poder. Bueno, esto fue un extracto de lo que Casilda Rodríguez quiere comunicar con este libro, El asalto al Hades, la rebelión de Edipo, donde trata de desenterrar un poco muchos de los hechos que han ocurrido, ¿no? Y para acercarnos a la sociedad en la que estamos hoy. Y bueno, desde estas traducciones erróneas, ¿no? Que después se recrean y se repiten, y entonces ahí se tergiversa también un poco la historia de la humanidad. Acá lo que ella está hablando, como para contextualizar un poco, estos 5.000 o 4.000 años antes de la historia oficial, es lo que muchos escritores antiguos llamaban la era de oro, donde el poder no existía o estaba descentralizado tal vez, donde había una celebración de la vida, como se ha llamado acertadamente y lo han llamado acertadamente algunos investigadores después de desenterrar todas estas esculturas que celebraban la vida diaria y la vida en comunidad sin poder. Se me vino a la mente la frase esta de Galeano que leía el otro día justamente en el Facebook de Radio Fogón, de hasta que los leones no empiecen a escribir la historia, seguiremos leyendo el punto de vista de los cazadores, algo así, ¿no? Sí, algo así. Muy, muy interesante, la verdad, la lectura. Gracias, Mati. Vamos, si les parece, con un temita más, esta vez de la gran Adriana Varela, interpretado por ella, en donde, retomando esto del tango y el patriarcado, le da consejos a su ex marido que salga de esa cultura, de ese circuito, ¿no?, en el que está enlazado, y le da, dice que no es quien para darle unos consejos, pero igual le da un consejo que es bastante válido. Vamos a escuchar De la Canilla, de Jaime Ross, en la voz de Adriana Varela. En tu bulín de ermitaño aún te sigue faltando la bombachita colgando de la canilla del baño. Llevas demasiados años sacándole el cuerpo al bulto con argumentos profundos dignos de un Dalai Lama, y aún seguís con la cama tan fría como un difunto cuando sos interrogado sobre tu estado civil. No sabes lo que decir, si soltero o divorciado. Los viernes, días sagrados, salís a romper la noche, 10 litros de nafta al coche y una vuelta por las canchas a ver lo que se levanta para poner digno broche. Galán de perfil mediano que te haces el centro jazz cuando al mostrador llegas con tu paso de verano. Lo que vos soñás, hermano, es difícil de encontrar. Se quebraba de bancar la soledad del domingo y que el fútbol y los pingos comienzan a no alcanzar. Es verdad que los amigos son lo más grande del mundo y también que en lo profundo de tu alma estás conmigo. Escucha lo que te digo, métetelo en la cabeza, no se borra esa tristeza. Subiéndote a cualquier tren te hace falta una mujer en lugar de 1000 princesas. No pienses que es un consejo que te voy a enseñar yo. Si estoy mucho peor que vos, mis recuerdos son añejos. Busca de frente al espejo, en el botiquín del baño, el frasco del desengaño ya no tiene más pastillas. Júgate a hacer la sencilla, que este puede ser tu año. Bésala como sabes, regálate la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés. Convéncete que podés, no te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita de encontrar la bombachita colgando de la canilla. Bésala como sabes, regálate la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés. Convéncete que podés, no te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita de encontrar la bombachita colgando de la canilla. Es necesario tener los oídos despejados para el viento en los árboles, para el olor de la lluvia sobre la tierra. Es el instrumento que permite comunicarnos con las fuerzas. Para que los abuelos nos canten en la sangre. Y decir, acá estamos. Para las voces profundas de los que quieren decir. Como decir una línea de comunicación. Radio Fogón. Con otros espacios. 97.3. Que no es solamente nosotros que estamos acá, lo que pisamos, lo que vemos. Una radio que escucha. Otras fuerzas, otros seres que nosotros no vemos y que el Cultrún es como el sonido universal, digamos, que nos puede llegar a comunicar entre todos. Digamos, es decir, acá estamos. Radio Fogón. Estamos unidos y estamos. 97.3. Teóricamente, a nada o a nadie se le ocurriría recaer. Pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado. Estudiá, no seas dátil. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la realidad. Este es el espacio de lectura. De esta ciudad de libros hizo dueños, a unos ojos sin luz solo puede leer en las bibliotecas de los sueños. Queremos que nos instruyamos. De África llegó mi abuela, vestida de caracoles. Este es el espacio de lectura. Bueno, ahí esa cortina estaba anunciando la entrada a este bloque literario, siendo las 20:20 del día domingo, y recordándote que nos puedes escuchar los martes a las 21. Y bueno, si lo escuchaste el martes a las 21, comunícate que nosotros la próxima vez vamos a leer tus mensajes, porque bueno, acá estábamos sin recibir ningún aporte masculino más que el de nosotros mismos a este tema tan delicado. Bueno, que es bastante igual, ¿no? Es bastante igual. Hay cuatro voces masculinas haciéndose cargo del patriarcado y charlando un poquito. Es difícil igual, porque la verdad que, bueno, estaría bueno... Bueno, ya eso lo estuvimos discutiendo. Bueno, Martín, ¿qué igual, nos trajiste? Perdón, estuvimos sí. También escuchando voces femeninas a partir de nuestras voces, pero hemos leído el tal extracto cual. De Mati, la nota de Rita Segato. Han habido algunas voces feministas. No podemos femeninas, pensarlo. Femeninas y feministas hablando del patriarcado y ahora con una columna literaria de alguien que no es ni hombre ni mujer. Epa, ¿ese soy yo? ¿Con esa voz? No, ustedes me, me defino. No, yo no me defino, así que tampoco vamos a llegarle por ahí. Sí, habíamos dicho de hacer una columna literaria antipatriarcal. Desde aquí, desde el espacio literario o el espacio de lecturas. Siempre tenemos espacios de lecturas, por suerte en Notas del Margen, más allá del espacio de lectura del que yo me estoy haciendo cargo ahora, pero digamos como que el programa lo nutrimos un poco de todos lados y siempre salen un par de lecturas, que eso está buenísimo en el sentido de lo que dice Sergio, de tenemos muchas voces acá adentro y nos habitan a quienes hacemos parte del programa, me parece también muchas voces que no se clasifican por género, ¿no? Así es, también es algo de lo que estamos queriendo proponer, ¿no? Que no solo seamos nosotros cuatro que participamos y producimos el programa, sino esto está abierto, es un programa en construcción, tal vez, con queriendo sumar las voces de la comarca que hoy, al ser un tema tan específico, y difícil como este, no hemos recibido ningún aporte. No, bueno, pero sí comentándolo en la semana, digamos, esas voces nos habitan, de alguna manera. Y ahí estamos. Bueno, traje para compartir varias cositas. Para bueno. Armar una columna antipatriarcal había que ponerse un poco en la posición de varias cositas. Había que ponerse un poco en monstruo desde el concepto de Susie Shock, ¿no? Había que rearmarse. Así que pensé en un par de textos, vamos a leer un par de poemas y vamos a leer también un textito, me parecía piola para empezar. El año pasado, en una feria de fanzines, me encontré con un fanzine de Mi Gesto Punk, que se planteaba como un fanzine que pretendía, a partir de la, aparte de la circulación de materiales, generar un fondito para poder largar una revista que salió, que se llama Mi Gesto Punk. Es un espacio prolífero de teoría y difusión de poesía feminista, y es también una red de resistencia activa al macrismo y al machismo. Es una cooperativa de trabajo y es una revista. En particular, el volumen que tengo en mis manos es un fanzine que toma un texto de Paula J. España, Paula Jiménez España, que escribe, entre otros medios, en Página 12, la pueden ubicar por ahí en sus columnas, y se llama el fanzine Deconstruir hegemonías desde lo íntimo a lo público, pero en particular toma un fragmento de un texto, una nota, que se llama ¿Existe la poesía femenina? Parte de esta pregunta, Paula España. Aparte vamos a leer dos autoras y autores más. Tenemos algunas cositas de Susy Shock y algunas cositas de Daniel Niscub desde México. Vamos a leer un poquito qué es lo que dice Paula. Dale. Es un zip, como la vez pasada, son unos pedacitos. Unos fragmentos para no leer el fanzine entero y dar lugar a otras voces también. Dice, la poesía escrita por mujeres, personas trans, lesbianas, gays, hombres que no le tienen miedo a su propia feminidad, es detectable, tantísimas veces, por una sencilla razón perceptiva. Nos dice entonces Paula España que pone un par de ejemplos y nos dice, es bastante simple darse cuenta de cuando lees las primeras palabras de un poema, de saber si lo escribió una mujer o si lo escribió un hombre. Pero, nos dice, de todas maneras, es un juego que no llevaría a ningún lado el de intentar trazar una línea divisoria entre las producciones representativas de uno u otro polo del binarismo. Y además, no me interesa. Sí, en cambio, prefiero tratar de comprender de qué está hecha una poesía que le haga tacle al poder. Una poesía que desobedezca y atraviese los tabúes y lugares comunes del arquetipo. Esto también es poesía femenina. Desarmar hasta el desagrado la fijeza de los lugares, los roles y los nombres que constriñen nuestros cuerpos y nuestras poéticas, que en definitiva son lo mismo, metáforas de las subjetividades. En la llegada de la escritura, el libro que antes cité, la feminista francesa Hélène Cissous dice: esto es lo que mi cuerpo me enseña. Primero, desconfía de los nombres. Son nada más que herramientas sociales, conceptos rígidos, jaulitas de sentido que uno instala, como tú sabes, para que no nos mezclemos unos con otros. Pero, amiga, tómate el tiempo para desnombrarte un minuto. ¿No has sido padre de tu hermana? ¿No se te ocurrió en tanto esposa ser el marido de tu esposo? Escribir y atravesar los nombres es el mismo gesto necesario. ¿Será esto lo que define, se pregunta Paula España, entre otras cosas, a una lírica no patriarcal? A mi entender, sí, dice. Poéticas negras, latinoamericanas, pobres, travestis, que combaten las cristalizaciones mórbidas con que el capitalismo quiere hablar a través nuestro. El nosotres, de la mano de obra barata, del consumo esclavizante, de la violencia de género, pero también del goce, de las formas de vivir el amor, el género y el sexo. Poéticas disconformes y deformes, que van deviniendo belleza, precisión y obstáculos para el avance del lenguaje de poder. Parecía interesante empezar por acá porque nos permite pensar un poco desde dónde plantarnos para hablar de poesía o de literatura antipatriarcal. Y a partir sobre todo de estas últimas palabras, traje a dos autores, para usar la E, digamos, dos autores que se plantan desde un punto de vista similar. Podríamos ir primero con Daniel Niscub. Dale. Daniel Niscub Vázquez Cerero nace el 5 de febrero de 1984 en la Ciudad de México, bajo la luz de otro nombre. Ahí vamos con el tema de los nombres, ¿no? Estudia la primaria en la misma ciudad y a los 12 años se muda con su familia a Oaxaca, en el sur de México, donde inicia su gusto por las letras. Estudia diversas licenciaturas, mismas que deja truncas, hasta encontrar su pasión por la producción radiofónica. Gusto, que lo lleva a estudiar comunicación. Ha participado en talleres literarios y recitales de poesía en su comunidad adoptiva, Sachila, ahí a pocos kilómetros de la capital del estado de Oaxaca, y está entusiasmado con este, su primer libro. También es un hombre trans. Poesía en Transición es este el primer libro de Daniel Niscub, editado por el colectivo editorial Pez en el Árbol de Oaxaca, México. Es un poemario breve, si se quiere, pero intenso, que nos narra o nos da imágenes, impresiones a través de la poesía con la que acompañó su proceso de transición como hombre trans hacia la masculinidad. Vamos a leer primero Soy. Dice, bueno, todos los poemas tienen una introducción porque Daniel en el momento en que iba atravesando este proceso estuvo acompañado por muchas personas, estuvo mucho tiempo muy solo también en ese proceso, pero en parte de ese proceso se le iban acercando, como nos narran en la introducción del libro, perspectivas que le permitían pensar sobre lo que estaba atravesando. Y esas perspectivas las fue recortando como introducciones a cada poema. En el poema Soy dice la introducción, las miradas se tejen como líneas directas hacia la oscuridad. Volamos atrapando gatos y sonrisas. La luz no nos ciega, somos inmortales. Y dice el poema, soy otro, el del espejo, o un intento cercano a él. Soy otro, un hombre que guarda montañas en su pecho, que carece de piel en ciertas partes del cuerpo. Soy otro, el que vive en el espejo, el que mata lentamente a la figura dueña del reflejo. Ahí está transcribiendo su transición justamente, ¿no? Sí, esto de mata lentamente a la figura que hay en el espejo, este otro que va apareciendo, ¿no? Que va tomando su cuerpo, va tomando su cuerpo. Después está este otro que me pareció interesante, dice, a ti. Y la introducción dice, aullemos juntos a la luna, como perros nocturnos que se pasean por caminos ajenos, y que cuando amanezca las montañas sean distintas, llenas de árboles con hojas nuevas. Que otras sean nuestras miradas, que tus ojos vivan en el mundo y yo al fin pueda vivir en los tuyos. Y dice Daniel, te veías bien cuando eras verdadera, pero no naciste en ningún lugar y jamás volverás a surgir. Un día simplemente te corté los brazos y la cara y tu alma fue invencible. En tus manos muertas puse un credo tan inservible como tus dedos. Jamás volarás de nuevo. Ha llegado el primer ocaso. El sol muere contigo y en su languidez deja ciegos a los mortales. Te quedarás sin voz, mutilaré tu cuerpo y renacerás. Esto que decíamos de la muerte, pero hay un renacimiento en ese cuerpo, ¿no? Claro, bueno, ahí se nota siendo una persona trans, ¿no? Esa cosa de muerte y renacer que probablemente, sí, así como lo está narrando, es lo que siente, ¿no? Nosotros como varones, cis, como decíamos con Sergio hace un rato, varones heterosexuales, porque quizás muchas veces pienso, ¿no? Las nuevas masculinidades, ¿no? Capaz que con lo que voy a decir quedo muy retrógrado y espero que me corrijan, pero échelo, soy compañero. Un hombre, si hablamos, un varón en aprendizaje. Si hablamos con miedo no hablamos, así que... No siempre, ¿no? Las nuevas masculinidades para ejercer antipatriarcales... son homosexuales, ¿no? O sea, también que está bien que uno quiera cambiar las cuestiones, pero no sé con qué tiene que ver, ¿no? Si tiene que ver con una cuestión cultural, si existe en la naturaleza la heterosexualidad, está comprobado que no, y por no quiero sonar retrógrado, y si no, que llámenme si no les gusta lo que... yo iba a decir eso, no estoy en desacuerdo con eso, pero el está comprobado ya me suena nefasto. No. ¿Comprobado por quién? Bueno, que no hay heterosexualidad en la claro, naturaleza. Claro, pero ¿quién lo comprobó? Nuestra observación de la naturaleza lo comprobó. Nuestra experiencia. No, no. Claro. Todo eso que están diciendo es patriarcado, capitalismo y todo lo que estamos criticando. Así que no caigamos en eso tampoco. No, está, bueno, comprobado está comprobado desde por la historia que escriben los dueños de Orleón, digamos, sí. que no hay heterosexualidad como norma, digamos. O que esa norma se establece que de no forma... No debería haber normas, es el punto. Después, si hay una heterosexualidad o no... Lo dejamos abierto. Pero bueno, como varón cis, espero no ser patriarcal siendo un hombre heterosexual. Es la construcción que estamos tratando de armar. No, y es interesante esto que planteas, ¿no? De, bueno, pensar masculinidades alternativas no tiene que ver con una elección que tenga que ver con lo sexual, digamos, ¿no? Sí, puede ser desde una homosexualidad que se plantee, puede ser desde una heterosexualidad, puede ser desde una bisexualidad, desde la transexualidad como elección de género. Debería ser desde el abandono de la violencia como hombre heterosexual. O sea, uno es hombre, uno es heterosexual y no es o deja de ser violento. Y eso con eso ya estamos haciendo un montón. Claro, como que el paso está en otro lado y no necesariamente en ese tipo de elección. ¿Leemos uno más de Daniel? Y vamos a la otra autora que tenemos esta noche. El último que quería compartir se llama Espera. Y dice, cuando hay vacío y miedo, se tejen sueños incompletos. Y el poema dice así. Llegará el día en que olvide mi nombre, que desaparezcan las montañas, y la vida se resuma en una vela encendida. Vendrá el tiempo de las palabras libres, de los adjetivos eternos que siempre debieron ser. Llegará el día de los pronombres que no necesitarán ser pronunciados. Un tiempo de luz, de paz eterna, que ha existido solo detrás de las paredes. De nuevo, la espera. La espera y la construcción. Hay un poema muy bonito de Daniel que se llama Me construyo y que no voy a leer para darle la palabra a otra autora, pero que... El libro está en la comarca, hay un par de ejemplares dando vueltas, en algunas ferias estuvo, decía, del colectivo editorial Pez en el Árbol desde Oaxaca, México, lo trajimos para compartir con los compañeros del colectivo Contramar, así que está dando vueltas como para quien quiera leer el poema Me construyo. Quería hacer un paréntesis, quizá no tiene mucho que ver... Así, tengo que hablar cerca. Quería hacer un paréntesis y quizá no tiene mucho que ver con la temática a la cual estamos abordando, sino más bien la línea, ¿no? que estamos siguiendo a través de los años haciendo radio, al menos yo y Sergio tal vez, pero las similitudes, ¿no? Nosotros, nuestro amigo ruso, también ha estado allá por Chiapas trayendo material... Para leer y difundir, creado por estas personas, ¿no? De editoriales alternativas, con el Creative Commons, los medios libres también. Y lo tenemos a Fede también, que ha estado en Chiapas. O sea, como que hay una línea, una punta mexicana que siempre está dando vuelta por aquí. Qué linda composición y cómo se mueve el cosmos ahí. Que uno, desde ahí me parece que uno tiene que plantarse un poco en este punto de vista que dice... Que dice Daniel, ¿no? De llegará el día en que los pronombres no sean necesarios de ser pronunciados. Hay algo, hay un movimiento ahí que nos excede, sobre el que nosotros colaboramos, digamos, y en un sentido o en otro, digamos, que nos tenemos que hacer cargo sobre nuestra colaboración, pero que definitivamente nos excede. Cuando pasan cosas como esta que nombrás, de cómo se mantiene viva una línea en un programa de radio, en... La comarca andina del Paralelo 42 en una radio comunitaria pequeña y sin embargo se mantiene activa esta línea mexicana simplemente por la rotación de personas que no dejamos de hacer el movimiento de rotación y traslación que el universo nos exige. Así es. La gente que está rotando pasó por ahí, inevitablemente. Algunos parece. Dirían que son las frecuencias vibracionales que se unen. Y eso que Radio Fogón cambia de transmisor, eleva la antena y sigue vibrando en la misma frecuencia. Para captar más vibraciones todavía. Qué bonito, qué bonito. Sí, a mí también me pone muy contento eso. El otro día cuando volví de la reunión de producción, les voy a confesar, chicos, que estaba muy contento. Así que... Qué bueno. Gracias, gracias. Bueno. No, tuvimos una charla muy interesante. Una gran charla. Perdón que te interrumpo. Estamos, pero... intentando generar este programa que la verdad que es... Nosotros, siendo varones, nos resultaba un tanto un desafío hablar de esto al aire, ¿no? Y tampoco que estamos ventilando todas nuestras falencias y virtudes, ¿no? Pero podríamos hacerlo y estaría muy bien que lo hagamos. Estaría muy bien. Sí, podría ser, estaría, pero sí, no es un programa para hablar de vidas privadas. No, pero no, por eso, no es un pero punto de vista personal, quizás. Preferimos por eso, traer columnas literarias, traer extractos, traer notas, pero podríamos hacerlo y sería interesante para algún otro programa, quizá, para que pueda hacer eso. Quería interrumpir la columna literaria un segundo para decir que la reunión de producción fue muy buena, que estoy muy contento por cómo está saliendo el programa, porque efectivamente me parece que está bueno lo que estamos haciendo entre autobombo. Todos. No, en serio, me parece copado. No, a mí también me gusta. Eso es característico de la lírica patriarcal, porque según habla España, pero bueno. Porque teníamos miedo de estar inseguros con este tema por el respeto, porque sí, realmente lo tenemos como convicción, y está saliendo bien, desgraciadamente. Como siempre, no están colaborando los oyentes. Si estás escuchando, mandanos un mensaje. Mirá que ya nos quedan 10 minutitos ya más nos vamos, y nos vamos. Nos vamos. Pero bueno, seguimos con la... Pero está bueno que así sea, digamos, sobre todo pensando en este programa que se repite los martes, que la cosa se va construyendo, muchachos, ¿no? En eso, el otro día tuvimos un par de oyentes súper atentos y que seguramente tengan ganas. Vamos a mandarle un saludo. Que nos iban a escuchar. ¿Cómo se llamaban los muchachos? Yo me acuerdo que uno de ellos se llamaba Lucas y el otro tengo el teléfono, mi teléfono que está sin batería ahí. Pero bueno, los compas saben de quiénes estamos hablando, que están acá en el Pinar. En el Pinar. Yo iba a mandar fruta al Rincón de los Pinos, iba a decir, con todo mi conocimiento de la zona. Sí, la verdad que increíble encontrar a alguien que no conoces y que diga, sí, escucho el programa. Bueno, muchachos, y que seguramente tendrían ganas de participar, solo que están sin internet en este momento. Pasa, me parece, que un montón. Sí, claro. Así que, nada, tranca con eso. Y, por otro lado, sumar al último, a esta parte de lírica patriarcal, diría Pablo España, del autobombo. No, está muy bueno el tema de poder juntarse en la semana, darle forma a estos programas que son temáticos, porque también, qué sé yo, el programa de la columna literaria del programa de medios de comunicación, ahora que estamos corriendo todas las cortinas, salió el tema precisamente por compartirlo con una compañera que no pertenece al colectivo que genera el programa y sin embargo pertenece a una cooperativa en la que varios miembros del programa participan, La Vere, que tiró ahí una perspectiva, viste, en otra discusión, tiró una perspectiva muy puntual, bien interesante para pensar, y ahí vino la figura del Chasqui. Y justo después cayó el Oscar, que no lo trajimos, pero trajimos esa perspectiva, ¿no? Me parece que va por ahí, ¿no? Esto de hablar los temas para que este espacio esté bien lleno. Y en ese sentido, el otro día salió esto, justamente en la reunión. Yo venía medio perdido de qué lectura hacer, y en la reunión salió este punto de vista de la poesía femenina, poder retomar el texto de Paula España y traer a Daniel, que es un autor interesante desde el punto de vista que ha construido justamente en su proceso de transición hacia una masculinidad, y traer la voz de Susy Shock, que ya ha estado y que está presente y que quizás está alegremente presente en nuestros días permanentemente, cuestionando este tipo de problemas, de temas, digamos, ¿no? Hace poquito estuvo acá en la comarca, estuvo ahora hace más poquito todavía en Madryn. Por suerte ahí Susy se encarga de girar y de que se mueva su voz. Para quienes no saben de ella, Susy Shock nació en diciembre de 1968 en la ciudad de Buenos Aires, hija de padre pampeano y madre tucumana. Con 30 años de actuación, canto y escritura, se autodefine como artista trans sudaca. Colaboró en Soy, suplemento de diversidad del diario Página 12, entre otros, y actualmente escribe columnas para la revista Mu, de la cooperativa La Vaca, y una novela folletín en la revista literaria Maten al Mensajero, de Ediciones La Parte Maldita. En el año 2007 editó su primer libro de poesías, llamado Revuelo Sur. En 2011 editó relatos en Canecalón y Poemario Transpirado, de Ediciones Nuevos Tiempos. Y en 2016, Crianzas, de la editorial Muchas Nueces. Muchas Nueces, que edita el libro del que vamos a leer el poema a continuación, es una editorial con sede en Buenos Aires, que trabaja muy cercano al colectivo de la cooperativa La Vaca. Es una editorial infantil cooperativa, dice, nos concebimos como un espacio autogestivo de creación y edición de obras literarias y artísticas, generalmente infantiles. Nuestra mirada está puesta en la urgencia de una transformación del mundo. Desde allí,

que a nosotras nos matan sin ninguna nueva sutileza. Mientras ustedes se casan, mientras inventan una nueva palabra que les define, mientras el Banco Mundial sortea becas y programas para que en todo el mundo todos y todas seamos afines, pero resulta que a nosotras nos matan por trabas, porque insistimos en eso que nos arma y que les duele a muchas por insulto, porque insistimos en ver la rotura donde muchas insisten en ver la calma, porque haremos trizas el cuento rococó de la santa pertenencia para devorarnos las más mínimas de las propuestas, de salir en su foto de la bonita diversidad diversa. Porque los neonazis se pasean en la rosada invitadas por un puto, y entonces abortaremos también las bonitas siglas que van quedando vacías si en realidad terminan rimando con lo facho. Entonces, nosotras seremos las lobas solas de todas sus siestas, quizá hasta sus más roñosas pesadillas. Váyanlo sabiendo. Tremenda la poética de Susi. Sí. No sabes si estás leyendo un poema, si estás leyendo un ensayo o si te están cagando a trompadas como deberían cagarte a trompadas. Bueno, muchas gracias, Peter, por estar hoy en vivo en esta nueva temporada, sí, ya que usted ha estado grabando muy oportunamente. Primer programa de Peter al aire, ¿no? Acá en el piso. Justamente. Bien, bienvenido, entonces, por muchos programas más. Muchas gracias. Así es. Vamos con una canción de She-Devils. She-Devils con Baby. Baby. She-Devils es una banda de argentina de punk rock de principios y mediados de los 90. Hoy en día creo que esta banda no sé si seguirá tocando, pero bueno, con muchos aportes a lo que es el feminismo en la escena del punk rock, ¿no? Porque como bien dijimos antes, no solo la música machista es tanguera, reggaetonera o cumbia. El machismo está en todas las expresiones artísticas que se están manifestando y que se han manifestado a lo largo de esta de la historia de la cultura. Pero bueno, hay excepciones. Y acá son tres mujeres hablando de su posición en la cultura. Bien, un tema de 1997, ¿no? Porque estábamos escuchando tango como si fuera que el patriarcado es de ese tiempo, pero nos acercamos, y no tanto, a 1997. ¿De qué época eran los tangos? Discúlpame. Y de van variando. Hay algunos de Jaime Ross, por ejemplo, es más reciente, pero el que escuchamos por Edmundo Rivero es del 30, ponemos. Bueno, estuvimos 30, 60 con Lennon. Claro. Lo 80 y pico con Jaime Ross, tal ponele, vez. Sí, 97 con She-Devils, marcando un siglo nefasto, quizás, no sé si el más nefasto porque hubo muchos nefastos, pero bueno, el más cercano y tratando de construir un siglo XXI un poco más equitativo, igualitario, como quieran llamarlo. Después de este tema vamos a estar escuchando las notas de la semana anterior para abrir en el último bloque comparando un poco lo que fue el tema anterior con la agroecología y el patriarcado, que un poco ya avizoramos, pero vamos a estar cerrando con eso para entregar el aire de la radio a las 9 de la noche, un poquito pasadas. Empezamos tarde, cerramos tarde, pero bueno, así es el aire de Radio Fogón. Vamos a escuchar entonces She-Devils. Allá por el año 97 en una compilación de bandas hardcore punk que se llamaba El aborto ilegal asesina a mi libertad. Thank you. esas ideas que anotás ahí al costado, esas ideas que te quedan esperando picando, ser descifrado, esas ideas que se meten en tu escuchá cerebro. Escuchá Notas del Margen del esas último programa. Esas son las notas del margen. Las notas del otro margen. Esas son las notas del margen. Lo que se dijo sin decir, lo subyacente, lo que está ahí detrás. Escuchá las notas del margen de la última semana. De la semana. No hay nada más foráneo que el capitalismo en estas tierras. ¿A dónde vamos con este modelo productivo? Otros pueblos guerreros. Como la Coca-Cola sin azúcar, o sea, no es Coca-Cola si no tiene azúcar. Quien la quiere vender, muy probablemente por producir verduras no estaríamos en condiciones de comprar. El sistema capitalista está, para mí, está llegando a una encrucijada tremenda en su forma, ¿no? Somos los que producimos parte de los alimentos que comen los 44 millones de habitantes que viven en la Argentina. Jugando con la plata. La agroecología parece una palabra contradictoria en sí misma, ¿no? Pero no, un sí. Modelo productivo, agrominero, exportador. Producir de manera orgánica no solo es sustentable para el medio ambiente, sino que económicamente también es sustentable. Lo que se dijo sin decir, lo subyacente, lo que está ahí detrás. Notas del margen de la semana. La naturaleza es lo... Esas ideas que anotas ahí al costado. Bueno, queridas amigas y amigos que están escuchando, nos estamos despidiendo, siendo casi las 9, domingo no sé qué día, pero bueno, aquí... Domingo 6 de mayo. Con estas notas del margen de la semana pasada que editó el Martu, que se tuvo que ir porque, increíblemente, hablando de capitalismo, patriarcado y todo eso, labura un domingo a la noche, Martu. Ah, pero bueno, sí, él se queja de su trabajo, pero bueno, hoy va a estar tocando... este muchacho Fernando Cabrera, un cantautor uruguayo reconocidísimo, pero yo no conozco ni una canción. Pero podemos ir a verlo, ¿no? Ojalá podamos entrar por la ventana del baño para estar ahí nada más. Pero bueno, el punto es que le agradecemos, a pesar de que se tuvo que ir antes del programa, la edición de estas notas del margen, que van a estar sonando a lo largo de la semana. En cualquier momento te vas a encontrar con las notas del margen, como cuando revisás esos libros, esos cuadernos, esos apuntes que tenés en alguna mochila, algún bolso perdido y te encontrás con esas notas que anotaste al margen, va a estar sonando a lo largo de la semana estas notas del margen y cada semana sonarán las de la semana correspondiente. Bueno, así que de mi parte, sin más que decir, los quería saludar, nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo. Por aquí, por Radio Fogón 97.3, y esperamos que haya un poco más de participación. Como siempre, aquí digo, debe ser un capricho, pero en realidad no es un capricho, es queremos que el formato del programa sea participativo. Exacto. Así que voy a hinchar las pelotas todo el tiempo. Muchas gracias, buenas noches, Martín, gracias muy por estar noches. Aquí. Sergio. Un abrazo, chicos, nos vemos el domingo que viene. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Estamos lejos de la industria de la información.